trono y trino, maestro divino del tiempo completo. Gracias por la luz que nos concedes para conocerte y que nos acerca cada vez más a ti para que tomemos posesión de tu vida. Y gracias a ti, María Inmaculada, reina del reino de la divina voluntad. Agradecemos como siempre a María Visión, Luz Católica, a Mauro en cabina, a Pepe en sistemas y a todos los que hacen posible que esta alegre noticia llegue a sus oídos y corazones. Este es nuestro programa número 27. Su amiga y conductora María Guillermina les saluda, les da la bienvenida y saluda a nuestro invitado permanente. Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, gracias, muy buenas tardes. El teléfono en el que se puede usted comunicar con nosotros es en la Lada 33, el 3770-1822. Y el correo electrónico, a donde también se puede comunicar, es salchom@gmail.com. Y les recordamos a todos los que quieran recibir en archivo vía internet las últimas 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, si lo solicitan en este correo se les enviará gratuitamente. Es un libro maravilloso. Intenten conocerlo, quienes no lo conocen y nos escuchan y van a verlo. Bueno, estamos en nuestro programa, decíamos, número 27. Y hemos estado compartiendo con ustedes que Dios quiere que lo conozcamos. Se deja conocer por su criatura. Dios no quiere a sus hijos lejos, nos quiere cercanos. Él no nos dio la espalda cuando Adán pecó, justo porque se reconoció a sí mismo en los actos que Adán inocente hizo. En esos actos, Dios encontraba sus complacencias, como nos decía Salvador. Dios se reconocía a sí mismo en Adán. Así fue que en virtud de reconocerse Dios en esos actos de Adán, fue que le dejó a Adán la promesa del Redentor. Y a lo largo de la historia humana hemos visto el proceso en el que Dios ha ido llevando a su criatura, purificándola en el Antiguo Testamento y trayéndole la buena noticia del Evangelio en el Nuevo Testamento, sanándola, alimentándola, calentándola, fortaleciéndola con el tesoro de su palabra y sus sacramentos, para culminar en estos tiempos en que quiere participarnos de su vida. Ya no solo que hagamos su voluntad, sino que la vivamos, que la poseamos. Y Dios nos da las ayudas, los apoyos que necesitamos para llegar a esta meta de vivir en su voluntad. Y bueno, hemos hablado también de los actos espirituales. Pero, ¿qué hay, Salvador, de los actos naturales? O sea, de todo lo que nos rodea, de todo lo cotidiano que tenemos a nuestro alcance, ya nos quedó muy claro que Dios quiere reconocerse en nosotros y que nosotros nos reconozcamos en Él. O sea, interiormente eso nos queda claro, pero ¿qué hay de lo cotidiano, de todos nuestros actos naturales? Bueno, Guille, vamos a tratar de recordar un poquito el programa pasado. Entonces, si tú recuerdas las ayudas que Dios nos deja para poder vivir en su voluntad, son tres. Una era toda la creación. O sea, esa creación que continuamente se nos está dando y es la portadora de la misma divina voluntad. O sea, no es nada más la parte material, sino que dentro de ella está la divina voluntad que se quedó en las cosas creadas para hacer el oficio que las cosas hacían, o hacen, perdón. Entonces, Eso era una de la primera. La segunda ayuda, que era exactamente el mismo Dios poniéndose como principio de cada acto nuestro. O sea, no es ahora ya la criatura obrando, la criatura haciéndolo, el acto desde ella misma, sino que Dios, en el momento que la criatura se decide a vivir en este ambiente de la divina voluntad, en ese momento es en el que él toma la parte actuante, el principio del acto. Por lo tanto, ahora es Dios mismo quien se pone en nuestra ayuda para que cada acto nuestro sea hecho, vivificado por él mismo. Y la tercera ayuda, Guille, eran las circunstancias de la vida, lo que me estás preguntando. Así es. O sea, que es todo lo que nos sucede, y todo lo debemos tomar como parte de la providencia de Dios para cada uno de nosotros. A veces pensamos que la providencia nada más nos debe dar cosas buenas, nada más nos da la parte agradable de la vida. Y no, a veces el dolor, o sea, a veces las mortificaciones, en fin, todos estos contrastes que existen con el mundo, pues también son partes de la providencia, de algún modo lo necesitamos para irnos purificando o irnos semejando, más que nada, a la vida de Jesús en la tierra. Entonces, no sé si esto conteste tu pregunta, o sea, en términos generales, todo lo que nos suceda, todo, es el punto en donde Dios está permitiendo que haya cosas para nosotros que sean convenientes y que nos ayuden a encontrar su voluntad en cada uno de estas cosas, y que debemos estar con la plena convicción de que esta divina voluntad que nos ama y quiere llegar a formar su vida aún en esas cosas. Entonces, no se trata de si es o no es cosa agradable, cosa que me convenga, que me guste o que yo quiera o desee, sino que simplemente es lo que Dios decide o permite que me suceda para poder tener en ese punto su vida. Si tú recuerdas ese pasaje que te gusta tanto del joven rico, o sea, el punto principal y el último punto es toma tu cruz. O sea, esa cruz que es en donde vamos a tener la semejanza con Jesús. Y algo más que semejanza, no sé si pudiéramos hablar un poquito de esto, porque creo que es importante. A veces pensamos que la cruz es nociva. Bueno, no a veces, casi la mayor parte de las veces. Si nos vamos adentrando un poco en este camino de acercamiento a Dios, vamos entendiendo que la cruz significa un punto de unión, un punto de semejanza con la humanidad sufriente de Jesús. Y ya eso nos debería de alentar, nos debería de dar bastante gusto, vamos a decirlo así, el pasar por estas situaciones, porque de alguna manera estamos siendo más semejantes a nuestro Creador, a nuestro hermano, a nuestro modelo. Pero hay algo más, Guille, que esto valdría la pena entenderlo perfectamente. Cuando nosotros vemos un crucifijo, generalmente pensamos que es un Jesús crucificado, un Jesús muerto ahí en esa cruz. Y esto es lo que nos da como resultado el que pensemos que en aquella pasión de Jesús, Él murió por nosotros. Fíjate bien lo que digo, Él murió por nosotros. Nada más que las palabras son un poquito engañosas, porque aquí podemos pensar que alguien murió por nosotros, un héroe de la revolución murió por lograr nuestra revolución, podríamos decir murió por nosotros, ¿de acuerdo? Pero no es real, no es lo mismo la, Jesús muriendo por nosotros que alguien muriendo por nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando el hombre decidió hacer su vida alejada de Dios, ahora sí ya lo podemos entender, ya sabemos cuál era la finalidad que Dios había trazado para cada uno de nosotros, poner su misma vida en cada uno de nuestros actos. Bueno, cuando el hombre decide separarse, decide quitar la participación de Dios en cada acto que él hace, lo que está haciendo es quitando esa vida divina en él, en los actos del hombre, en los actos que el hombre está haciendo sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos decir que es una muerte a esa vida divina en cada acto de la criatura. No es que se le esté dando muerte a la vida divina, pero se le está dando muerte en el acto de la criatura. Eso queda claro, ¿verdad? Bueno, si es así, entonces nosotros tenemos una deuda con Dios. Una deuda de una vida divina que no pudo poner en cada acto humano, por haber sido hecho con la divina, con la voluntad humana, no con la voluntad divina. Bueno, por lo tanto, Jesús, cuando viene, es el único que puede restituir esa deuda. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner una, no puedo pagar una deuda de de vida divina, yo no la tengo. Entonces viene Jesús y él decide pagar por cada deuda que yo tengo, pero la deuda que yo tengo es de vida divina. Bueno, el movimiento que hizo Adán y el que hemos hecho todos nosotros ya como consecuencia de que no se nos heredó esta divina voluntad, es que cada acto representó para Dios una vida divina menos en nosotros. Y nosotros ganamos una vida humana. Bueno, ahora llega Jesús y lo que tiene que hacer es darle muerte a cada vida humana de nosotros, para poder depositar ahí una vida divina que Él está multiplicando, haciendo lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Por lo tanto, en un crucifijo, lo que debemos ver es nuestra vida humana muerta, nuestra vida humana que Jesús viene a crucificar, a matar prácticamente, para dejarnos en herencia la vida divina. Una vida divina que no podría congeniar con una vida humana. Entonces, por lo mismo, ese es el mismo movimiento de Adán, pero ahora hecho por Jesús al contrario. Adán da muerte a una vida divina para darle vida a una vida humana. Ahora Jesús llega y le da muerte a una vida humana para dejar una vida divina viva. Por lo tanto, para cada uno de nosotros, el crucifijo debe representar nuestra vida crucificada. ¿De acuerdo? Es una vida que debe estar muerta. Jesús ya la mató. Así las palabras es feo matar, pero bueno, ya mató mi vida humana y me dejó a cambio una vida divina. Entonces, en ese pasaje del joven rico, el tomar la cruz, es decir, bueno, ahora vas a ser lo que yo hice en mi humanidad por ti, ahora tú lo vas a hacer. Así que, Guillermina, lo que Jesús hizo en su humanidad por ti, ahora lo debes hacer tú. Bueno, eso es la explicación de aquello que dijo San Pablo, que hay que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó a la pasión de Jesús es hacerla en nosotros. La hizo en Él, pero le faltó hacerla en nosotros. Así que todas las cosas que a nosotros nos llegan, que nos parecen nocivas, son ayudas que Dios nos da para ir matando nuestra vida humana, porque nuestra vida humana es de confort, es de rechazo a la cruz, es de alegría, de felicidad, pero humana, es de logros, de toda una actividad, pero siempre humana, alejada de Dios. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, todas las circunstancias, todos los actos que hay en nuestra vida deben estar orientados a eso, buenos o malos, no importa. Todos son para desarrollar, para permitir que la divina voluntad rehaga su vida en cada acto de nosotros. Entonces, creo que es muy sencillo, Guille, vivir en la divina voluntad. Bueno, sencillo, ya sabes cómo hablo, ¿no? A veces sencillo, a veces difícil, un sí y un no al mismo tiempo. Sí y no. Pero creo que se puede explicar. Vivir en la divina voluntad no significa un cambio de acciones. Lo que significa es un cambio de intenciones. ¿De acuerdo? Okay. Debemos seguir haciendo lo que hacemos. O sea, llevar nuestra vida como Dios nos la ha dado. Y listo. Y lo único que debemos hacer es estar atentos. Pero atentos a que esto sea siempre puesto en este ambiente de la divina voluntad. Que no se nos salga, que no se nos dispare. Porque el chiste es que estemos con esa continua atención perdón, para que en realidad sea un acto completo hecho por nosotros. ¿Sí? Sí. Y sabemos que Jesús suple, o sea, nuestros actos, todo, pero de todas maneras, lo ideal es que estemos siempre en continua atención. Cuando haya distracciones involuntarias, Guille, pues bueno, pues no importa, para eso existe el acto actual, que ajá, es un acto de como de arrepentimiento, de reconocimiento que nos salimos y poner el deseo de seguir en nosotros, ¿no? Ajá. Y Él nos da lo que Él hizo, nos lo da como nuestro, así que en realidad no hay problema. Ahora, Dios no solamente quiere, porque cuando hablamos de Dios, perdón, cuando hablamos de Dios casi siempre nos referimos a la parte espiritual. Casi siempre estamos en cuando decimos voy a estar en contacto con Dios o voy a hacer algo por Dios, casi siempre lo llevo al plano espiritual o al plano instruir a los demás, de convertir a los demás, de hacer algo por los demás, sobre todo si pertenecemos a alguna asociación. Pero entonces nos quedaría todo un mundo de actos, que son los actos naturales de nuestra vida, que quedarían como fuera de este contexto. Y siendo así, la vida divina no se podría extender en toda nuestra vida, tendría que estar nada más en la parte espiritual, pero se nos olvida que la vida divina es indivisible. O se extiende toda o no se extiende. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, hablando de eso, Jesús le dice a Luisa en alguna ocasión, dice, hija mía, todo salió de nosotros y fue modelado por nuestras manos creadoras, el alma y el cuerpo. Por eso todo debe ser nuestro, lo uno y lo otro. Es más, hicimos del cuerpo un órgano, y cada acto que debía hacer, hecho para cumplir la divina voluntad, debía formar una tecla, la cual debía encerrar muchas notas y conciertos de música, distintos entre ellos, y el alma debía ser la que con la unión del cuerpo debía formar la voz, el canto, y tocando estas teclas debía formar las músicas más bellas. Es muy claro, nuestra parte material, nuestra parte física, que implica necesariamente también la, o sea, todos nuestros órganos y sus funciones, es el órgano, es el instrumento. Y la parte espiritual, nuestra alma, esa parte es la parte de actuante, es el artista, bueno, en este ejemplo sería el organista. Estamos muy dañados, muy contaminados por la ciencia, y pensamos que el cerebro, parte material, nuestras neuronas son las que piensan. Por eso es que a veces se nos escapa el pensamiento, se nos escapa de la parte espiritual. Y no hemos reparado en que el alma es la que piensa. Creo que esto ya lo habíamos visto en algún programa. No es el cuerpo, no es la parte física la que está generando los actos, sino es el alma. Y el alma se vale de la parte física para hacerlos. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. O sea, la parte espiritual, que es el alma, es la que toma el mando en todas nuestras acciones, incluso en las acciones más, ¿cómo podríamos decir?, las más insignificantes de nuestro organismo, si es que puede haber alguna acción insignificante. La acción más inobservada, o sea, generalmente no tenemos conciencia de todo lo que nuestro organismo hace. Todas las funciones de nuestros órganos, de nuestras células, ni idea tenemos. Sin embargo, si todos esos actos están siendo gobernados por la parte espiritual, por la voluntad, que esa es la vida, entonces forzosamente todos esos actos los podríamos poner como actos dirigidos a Dios. ¿De acuerdo? O sea, y el alma es la que tiene que tocar todas esas teclas, todo ese órgano inmenso de nuestro cuerpo, para hacer una melodía hacia Dios. Por eso es que un órgano sin quien lo toca, pues es simplemente no sirve. O sea, no tiene ningún valor, no divierte a nadie, no atrae a nadie, ¿no? Y luego, pues, alguien, un músico, alguien que sabe de música, que no tiene instrumento para tocar, pues no puede realmente ejercitar su conocimiento, su música, ¿no? Así que los dos son indispensables, Guille, el cuerpo y el alma. Hasta ahora hemos vivido con un cuerpo que toca, pero toca puras melodías, ¿cómo diríamos?, humanas, movido por una voluntad humana, con interés humano, con finalidad humana y con ganancia humana. Por lo tanto, no podemos ofrecérselo a Dios. Yo no le puedo ofrecer a Dios mis actos humanos. Cuando le pongo una virtud, si te das cuenta de lo que es la virtud es un negarme al acto humano. O sea, a mi modo, en mi manera, en mi posibilidad. Cuando yo ejercito una virtud, estoy ejercitando un acto humano para matar otro acto humano. Por ejemplo, quiero ejercitar una virtud. ¿Qué virtud? La virtud de la castidad. Bueno, es un acto humano, una castidad humana, que se va a oponer a un acto humano ¿cómo diríamos? Libidine, para que no se oiga mal. O sea, esa sería la parte. Pero al final de cuentas son dos actos humanos. ¿Que se lo puedo ofrecer a Dios? Sí, porque Dios vivifica mi acto de virtud con su gracia. Pero no es lo que Dios quisiera. Dios quisiera una vida divina en ese acto. Y esa vida divina es la que nosotros le podríamos ofrecer si estamos de acuerdo a que sea su voluntad la que viva en nosotros y la que genere ese acto. Por lo tanto, todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, la parte material, puede ser utilizada también para ese punto, ¿sí? Entonces, el alma al cuerpo es como el organista, y debemos usarlo para ofrecérselo a Dios en este ambiente de la divina voluntad. Entonces todos nuestros actos, nuestros respiros, nuestras palabras, nuestros parpadeos, los más pequeños actos, ¿sí?, hay que ponerlos a disposición de la divina voluntad para que ponga su vida en ellos. Jesús le dice a Luisa que ellos no reparan en si el acto es natural o espiritual, si es grande o pequeño, sino que estamos atentos para ver si todo es nuestro, si nuestro querer ha hecho surgir su sol de luz, de santidad, de belleza, de amor, y nos servimos aún de los pequeños actos de esta criatura para formar nuestros portentos más prodigiosos, los cuales forman las escenas más bellas para tenernos divertidos. ¿Sí? Entonces, este es el punto, este es el chiste. En el vivir para Dios, ya no deberíamos de contar con actos naturales. No sé si a esto también te referías en tu pregunta. Pues sí, todo iba por ahí, pero está siendo bastante claro. ¿Sí? Entonces, Dios quiere todo. Quiere nuestros actos espirituales y nuestros actos materiales. Y si nada más le diéramos nuestros actos espirituales, pues no le daríamos casi nada. O sea, en el día prácticamente nos pasamos todo el día sin poner en ejercicio la parte espiritual. Se nos olvida, lo hacemos a un lado y nos vamos... Perdón, por los deberes, pues te distraes también de lo espiritual. Así es, por eso te digo, todo nuestro día nos aparta de la parte espiritual. Pero si estamos en este punto, entonces le estamos dando continuamente y estamos en una continua relación con Él, ¿sí? Y por lo tanto, su divina voluntad puede desarrollar su vida en nosotros porque ya no hay división. Y lo que te dije hace un momento, la vida divina es indivisible. Cuando entra en una criatura, se quiere extender a todo lo que la criatura hace. O sea, yo no puedo decir, los actos de mi intestino, esos no forman parte de mi vida. No, pues no. O sea, ¿sí? O sea, todo es junto. Bueno, entonces por eso te decía yo que es muy fácil vivir en la divina voluntad. No debemos hacer cosas nuevas, sino lo que hace. Punto. Todo lo que hacemos, lo que estamos acostumbrados a hacer. Así que no hay que esforzarse demasiado, ni tratar de inventar más cosas de las normales, simplemente cambio de intención. Exacto. ¿Sí? Ajá. Luisa, siempre haciéndose portavoz, como dices tú, de todos nosotros. Bueno, pues Luisa siempre se veía a sí misma muy poquita cosa, muy chiquita, y sobre todo eran tantas las miserias que ella sentía en sí misma, que en realidad siempre se estaba quejando, ¿no? En un capítulo Luisa le dice: son tantas las miserias, las debilidades que se sienten, los encuentros, las circunstancias de la vida. ¿Cómo es que se puede vivir en esta divina voluntad? ¿Sí? Uh-huh. Y luego ella misma se cuestiona, dice, y por cuanto se sienten, parece que el querer divino con su luz quiere investir todo y con su amor quemar todo, para hacer que entre la criatura y él nada exista que no sea amor y voluntad suya. Entonces creo que esta duda nos asalta a todos, ¿no? Nos vemos a veces tan rodeados de estas miserias, de toda la parte humana, que definitivo cuando empezamos a entender lo que quiere decir vivir en la divina voluntad, decimos no, es que no se puede. Es que necesitamos hacer algo, necesitamos poner algo de diferente de lo que tenemos para que Dios realmente pueda vivir en nosotros. Y me siento mal, y me siento malo, y me siento así, y lo que tú decías hace rato, tantas circunstancias de la vida, los encuentros, nuestras situaciones dolorosas, familiares, sociales, económicas. Bueno, pues todo eso no importa, porque puede ser que sintamos las miserias, o sea, las debilidades, pero en realidad eso no es nada, porque delante a la potencia y a la santidad de la divina voluntad, todo eso queda a un lado, y realmente, como le dice Jesús a Luisa, huyen de ti, claro, porque se enfrentan a una potencia inmensa, que es una potencia divina, y eso es lo que nos permite seguir adelante. Cuando no tenemos a la divina voluntad de nosotros, entonces sí, las circunstancias entran y se encuentran con una voluntad humana débil, inconstante, y es lo que nos hace una mella terrible, y es lo que nos pone inquietos y lo que nos pone con angustia, porque no sabemos cómo enfrentarlos. Sentimos el dolor, el desgarro de todo lo que está sucediendo afuera y nos quedamos en la parte humana. Pero si encuentran a una divina voluntad, todas estas circunstancias tendrán que huir. No pueden enfrentarse a una voluntad divina, ¿no? Y sobre todo, porque todo lo que llegue de este tipo no pertenece a la divina voluntad, o sea, no pertenece a la divina voluntad y ni tampoco pertenece a la voluntad de la criatura, sino son cosas ajenas, ¿sí? Totalmente ajenas a ella. ¿Por qué? Porque si estamos en esta divina voluntad, lo que suceda fuera de mí no es de la divina voluntad, no es del ambiente divino. Entonces es mucho más sencillo el poder luchar y poder vencer todas estas situaciones, ¿sí? Y algo que también hay que meditar un poquito. Casi siempre que llega algo a mí, un malestar, una circunstancia externa, casi siempre pienso, pienso que es mío, pienso que lo debo resolver yo, ¿sí? Y pienso que soy yo el que lo está generando, el que lo está propiciando, o el que tuvo cierta participación o culpa en lo que está sucediendo. Y definitivamente cuando vivimos en la divina voluntad, Guille, no podemos pensar, no podemos querer, no podemos desear nada que no sea querido, deseado, mandado por la divina voluntad. Por lo tanto, todo lo que suceda son cosas que quiero yo, que yo soy el que lo está queriendo. Imagínate a un Jesús que se enfrenta a toda esa incomprensión del mundo, que se enfrenta a esa pasión que le están infringiendo tanto los judíos como los romanos, y que lo tome como una injusticia y que lo viva desde el pensamiento de que se está cometiendo una injusticia con él. ¿Cómo habría sido? No, pues, terrible. Terrible, absurdo. ¿No? Absurdo. ¿Y a dónde lo hubiera conducido? Pues, no sé, a un fracaso. Al desear que no le sucediera. Exacto, había un fracaso en tu obra, pues. Así es. Entonces, imagínate a ese Jesús en esas condiciones. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera puesto en contra de la voluntad del Padre. Totalmente. Y entonces hubiera dicho, ¿saben qué? Es que todo esto es una injusticia del hombre. Y esto no es justo, yo no debería de estar aquí. Y si hubiera... igual son palabras o una postura que no nos podemos imaginar en María Santísima. Sí, también. Así que en ese punto es por lo que todo lo que nos suceda, Guille, nos lo debemos tomar como voluntad de Dios. Ya sea una voluntad querida, ordenada, o una voluntad permisiva. Pero siempre, siempre será para nuestro bien, nunca para nuestro mal. ¿Sí? Pues qué importante es que acabas de decir. Así es, entonces, bueno, pues entendamos que esa es nuestra parte obrante, nuestra parte que debemos cultivar en nosotros, llegar a querer lo que Dios quiere. No importa lo que sea, llegar a querer lo que Dios quiere. Por eso es que Jesús le decía a Luisa que no era suficiente la resignación, que no era suficiente el querer las penas, sino que necesitaba llegar a amar las penas. Bueno, nosotros debemos de llegar a amar nuestras dificultades, porque en cada dificultad que se me presente, en cada encuentro, en cada acción en contra aún de mí, ahí voy a depositar una vida divina. Para mí es una ganancia enorme. ¿Me puede doler? Yo diría que, bueno, como de costumbre, sí y no. ¿Me va a doler? Sí, pero es porque estoy participando, más bien dicho, Jesús me está participando de lo que el mundo le está haciendo a Él. ¿Por qué? Porque si es Jesús quien vive en mí, ya no soy yo quien siente, ahora es Él quien siente. Y me lo está participando, no para nada más hacerme partícipe del dolor, sino para que yo tome la acción contraria para aliviarlo. Si es una ingratitud, decirle, Señor, qué ingrato es el mundo contigo. Ahora yo te quiero amar por no solo por mí, sino por el mundo. Y así de todo lo demás. ¿Sí? Y en ese punto desarrollar su vida de él, que es en donde él sentirá plenamente que se le repara de todo lo que el hombre le debe. Además de esto, Guille, cuando nosotros nos disponemos a vivir en esta divina voluntad, En el momento en el que vamos a entrar a esa unión, la divina voluntad no puede convivir con el pecado, con las impurezas, con las partes negativas del hombre. Entonces, antes de entrar a vivir en este ambiente de la divina voluntad, esta misma voluntad purifica todo lo nuestro, ¿sí? Cubre, esconde con su amor todo lo que nosotros tenemos de malo. Y entonces Dios nunca verá en nosotros otra cosa que amor, porque eso es importante. Debemos convertirnos en amor para que el amor pueda vivir en nosotros. Nada más que nuestro concepto de amor es muy, muy diferente del concepto de amor de Dios. Y si yo te digo que, no, que te conviertas en amor, pues difícilmente lo vas a saber, ni siquiera a saber cómo hacer. Pero es Dios mismo que si yo le permito entrar en mí, Él convierte todo, aún mis miserias, en amor. ¿Sí? Y esto lo va haciendo en cada acto que hacemos. Por eso es que Jesús le vuelve a decir, cada vez que la criatura hace sus actos, primero es purificada y después mi voluntad la inviste y en ella hace lo que quiere. Hija mía, en mi voluntad no hay ni juicios ni jueces, porque es tal y tanta la santidad, el orden, la pureza, la utilidad de nuestros modos, que deben inclinar la frente y adorar lo que hacemos. Por eso no pierdas la paz, ni te ocupes de las miserias y circunstancias, sino déjalas en poder de mi voluntad, a fin de que de ellas haga sus portentos de amor. Hombre, qué maravilla, Guillermina. No sé si esto te lleve a pensar en algo más. Jesús nos promete, allá en la última cena, una efusión del Espíritu Santo. ¿Sí? Una efusión en donde el Espíritu Santo, o sea, Él dice que nos conducirá hasta la verdad plena. Y aparentemente, bueno, nos dice que nos va a enseñar. Nada más que se nos olvida que el enseñar lo que para el Espíritu Santo es dotarnos con los bienes que cada verdad contiene. O sea, si a mí me dice una verdad ahorita, por ejemplo, no sé, voy a poner ejemplos burdos para que se entienda. O sea, si el Espíritu Santo llega y me dice el agua quita la sed, yo no lo sé, yo no lo sabía. En ese momento me está comunicando la verdad y el bien que contiene la verdad. ¿No me entiendes? Sí, ¿cómo no? ¿Seguro? Sí. Bueno, por lo tanto ya no necesitaría volver a tomar agua. Sí. Porque me está comunicando el bien. Llega Jesús y le dice a Luisa, yo soy puro. Y nada más, no le dice otra cosa. Y Luisa dice que un mar inmenso de luz la invadía, haciéndole entender lo que era la pureza y comunicándole la pureza de Jesús. Bueno, Dios quiere poner, purificar todos nuestros actos y convertirlos en amor, sellarlos con amor. Eso es una verdad. Y una verdad que nos la está comunicando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es el que hace, el encargado de dar estas verdades. Bueno, ¿qué es el amor? Es el Espíritu Santo. Punto. El Espíritu Santo no es otra cosa más que el amor del Padre y del Hijo juntos. O sea que va a ir imprimiendo en tus actos toda su vida. Es el mismo Espíritu quien te está plasmando No sé si esto se logre entender, pero vamos tomando parte en ese amor completo de Dios y nos vamos convirtiendo en el amor completo de Dios. Pero el amor completo de Dios se llama Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Uh-huh. O sea, ¿va a haber una gran efusión del Espíritu Santo? Claro que sí. Una efusión total, completa, pero fuera de toda posible imaginación y comparación con lo que ahora pensamos que es el Espíritu Santo. Y por ahí se verá alguna que otra sonrisa. ¿Verdad? Pero bueno, en términos generales, ese es lo grandioso de esto. Nos va comunicando su misma vida, nos va comunicando su mismo ardor, y ahora sí podremos comprender al amor, porque somos amor, pero amor a la par de Dios. El amor de Dios es el Espíritu Santo. El amor en la criatura, para ser a la par del amor divino, debe ser Espíritu Santo. Ay, sí, maravilloso todo, de verdad. Todas las verdades que nos va comunicando Dios. La verdad, yo no te quiero interrumpir, por eso me preguntas y me quedo, como tal vez tú pienses, un poco distraída, pero no, más bien trato de asimilar pues todo esto que estás diciendo, porque de verdad no encuentro otro adjetivo, se me hace maravilloso. Nos venías diciendo que todo lo que nos rodea es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Así es. Y lo que quiero yo. Y justamente me viene a la mente todo lo que nos has venido diciendo desde el primer programa, que justamente esa felicidad, el Espíritu Santo que procede, así como el amor que dices ahorita, el amor es el Espíritu Santo, es el amor que procede del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Porque el Padre se reconoce en el Hijo se reconoce en el Padre. Lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo que quiere el Hijo, lo quiere el Padre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todo eso me, a mí en lo personal, pues me viene a la mente, se me agolpa y pues me quedo relacionando todo lo que nos estás diciendo con eso, porque podemos aterrizar pensando justamente la efusión del Espíritu Santo solo puede llegar a mí, por decirlo así, cuando lo que quiera el Padre lo quiera yo. Uh-huh. Y así. Queriéndolo yo, lo va a querer el Padre. Cuando haya una unidad, se unifique lo tuyo con lo de Él. Así es. Y es el mismo. Es que el Espíritu Santo, mira, el amor de Dios es algo que es totalmente incomprendido. ¿Sí? No se ha logrado llegar así. Por ejemplo, te voy a decir algo que ya sé que puede causar un poquito de rareza, de ciertas ideas medio encontradas, pero ¿quién es el creador de todo? ¿Dios? El Espíritu Santo. Ah, ok. Porque el amor de Dios es el que mueve al Padre para crear. Sí. El amor de Dios, o sea, el Espíritu Santo, es el que fecunda a María para quedar preñada de la misma divinidad. El Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús a subir a la cruz para redimirnos. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a cada uno de nosotros para buscar a Dios. El Espíritu Santo es el que está moviendo todo, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Es algo que se nos olvida. Y que Dios no puede obrar de otra manera sino impulsado por su amor. Por lo tanto, el amor es el movimiento primero de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que ha creado todas las cosas, porque Él movió al Padre para crear. El Espíritu Santo es el que nos redime, porque Él es el que movió a esa segunda persona encarnada a ofrecerse como víctima para todos. El Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros, porque no podemos ir a Dios, no podemos anhelar llegar a Dios, conocer a Dios, si no es que Dios primero nos ama. Y el amor de Dios se llama Espíritu Santo. No puede ser un amor dividido. En Dios no hay te amo poquito y ahora te amo un poquito más. Dios ama, punto. Y ese amor es el Espíritu Santo. En la medida que yo permita que ese amor llegue a mí, es en la medida que lo puedo tener totalmente ajeno, ni siquiera lo conozco, o lo puedo sentir como inspiración, o lo puedo sentir como algo que me, como una fuerza que me lleva, que me impulsa, o lo puedo sentir como algo que me abraza, que me llena toditito y me bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Pero no es algo que esté pasando externo a Él, sino es Él. Y dependiendo de lo que yo permita, es lo que Él va a hacer en mí. ¡Qué belleza! Cuando Luisa le dice a Jesús en una de las horas, creo que la quinta hora de la pasión, en el huerto, que le dice, es que ahora comprendo que para incomprender al amor debo ser toda amor. Toda amor. Toda amor. Y Jesús, conviérteme en amor, conviérteme en amor, para poder entenderte a ti que eres amor. Así es. Lo mismo deberíamos de decir nosotros. Es que yo necesito amar. Pero siempre cuando decimos necesito amar, la primera pregunta, ¿y cómo amo? No, pues ya no vas a poder amar, porque ya te estás preguntando. Abandónate. Ah, ¿y cómo me abandono? Otra vez. Abandonándote. Abandonándote. Entonces, ¿debemos convertirnos en amor? Sí. Pero debemos permitir que sea el amor el que nos llene, el que nos abrace totalmente, para que sea un amor en que en realidad valga la pena y que me pueda llevar hacia Dios. No un amor a mi modo, a mi manera. Sí, pues es que el concepto del amor humano que tenemos es pobrísimo. Así es, y siempre es hecho por nosotros. Entonces, aquí ahorita Jesús le acaba de dar a Luisa, y a través de Luisa a nosotros, la clave para convertirnos en amor. Simplemente está atenta a hacer entrar a la divina voluntad en ti. Y ella, en el momento en el que vaya a entrar en ese acto, en ese momento purifica todo en ti y todo lo convierte en amor, para que ahora sí tenga plenitud y pueda desarrollar su vida, pero donde la debe desarrollar. ¿Cómo va a desarrollar su vida donde Él no está? Si Dios es amor y no hay amor en mí, ¿cómo puede desarrollar su vida en mí? Definitivo, no se puede. Entonces, todos nuestros actos, Guille, materiales o espirituales, son el cemento, el fundamento, la base, la materia prima para convertirnos en amor. Que ese amor es la esencia, la base de la vida divina. Pero no se nos olvide que en el amor, en Dios, el atributo del amor contiene a todos los demás atributos. O sea, todos los atributos divinos, bondad, misericordia, potencia, santidad, pureza, etcétera, etcétera, etcétera, están puestos en el mar del amor divino. Por eso es que todo lo que Dios hace es amor. Porque aún la justicia, si está inmersa en el amor, A la hora que sale la justicia, sale del amor. Por lo tanto, es amor de Dios. Así que si Dios nos comunica su amor, si Dios y ese Espíritu Santo llamado amor llega y hace vida en mí, de mí saldrá todos los atributos divinos. Pero faltaba el motor que pusiera en movimiento al amor, que era la divina voluntad. Y ahora ya teniendo la divina voluntad en ti, por eso dice, ahora ella purifica todo y puede desarrollar todo en cada acto de criatura. ¿De acuerdo? Ajá. Uh-huh. Y por cierto, me hace recordar también cuando Jesús habla, ¿verdad?, de pedir y se os dará, ¿te acuerdas? Sí. Cuando dice, así como ustedes, padres malos, no saben darle a su niño si les piden pan o una piedra, y que con más vuestro Padre que está en los cielos no les negará al Espíritu Santo si se lo piden. O sea, eso es algo que tenemos toda la seguridad de que lo vamos a poseer, porque Jesús dice que no lo negará. Así es, nada más que yo sí me permito hacer una pequeña aclaración. A ver. No se trata de pedir. Bueno. Porque, si me explico, ¿no? Sí, yo solo por recordar No, está palabra. Bien, está bien, o sea, hay que pedirlo. Pero no se nos olvide que necesitamos la disposición. Uh-huh. O sea, esa disposición en donde el Espíritu Santo pueda llegar. Yo no gano nada con pedirlo si no estoy dispuesto a dejar lo mío. Exacto. ¿Sí? Sí, como dijiste, para abandonarte necesitas hacerlo, abandonarte, no razonar de qué manera me abandono, de qué manera voy a recibir al Espíritu Santo, ¿no? Tienes disponiéndote. Así es. Entonces ahorita, bueno, nos alejamos un poquito del tema, pero... Ay, pero valió la pena, ¿eh? O sea, yo pienso que vale la pena, sí, el entender que es la divina voluntad la que nos va purificando, ¿sí? Sí, déjame hacer un paréntesis breve, no a modo de interrupción, pero ay, qué bueno sería que después hablásemos así completito sobre el Espíritu Santo, o sea, ya no como, pues como una burbuja que me puse aquí ahorita, sino todo un programa completo. Yo creo que te van a notar en el cielo haberle dicho burbuja al Espíritu Santo. Dije, ¿cómo es burbuja? Ah, perdón. Sí, yo creo que sí, porque mira, hemos hablado del Hijo, hemos hablado del Padre, hemos hablado de la divinidad en general, pero no hemos tocado el tema del gran desconocido. Sí, porque así se le llamaba al Espíritu, bueno, se le llama todavía en la actualidad el gran desconocido. Y con lo que acabas de decir ahorita, pues mueve a hablar mucho, a pensar mucho, a meditar mucho sobre este tema. Así que bueno, ahí te la piensas. Uh-huh. Sí, bueno. ¿Cómo? Es más, podemos comprometerlo ya para el próximo programa. Muy bien. El hablar del Espíritu Santo. Sí, sí. Y no sé, o sea, creo que ese tema te va a tocar a ti. Ah. No, sí hablamos del Espíritu Santo. Claro, bueno. Claro que sí. Entonces, hay otra partecita en ese capítulo que hemos estado leyendo, donde le dice Jesús a Luisa, en cuanto la criatura me hace don de su voluntad para vivir en la mía, le hago don de la mía. Dice, pero ¿sabes tú qué hace mi voluntad antes de donarse? Se vierte sobre el acto de ella, lo embellece, forma en él su día, lo santifica, pone en él sus alegrías divinas y después se encierra ella misma en el acto de la criatura. Conforme mi voluntad obra en este acto, todas las cosas creadas reciben nueva vida. Esto, ojo, ¿sí? Primero vamos a lo que acabo de leer. Es la divina voluntad, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, es la que purifica, la que embellece el acto de la criatura, ¿sí? Para poder encerrarse ella misma, o sea, formar su vida. Y ahora viene como una consecuencia de ese acto, Guillén. Dice, en el momento en que la divina voluntad obra en la criatura, ahora todas las cosas creadas reciben nueva vida, nueva creación. Se sienten renovadas en la belleza, en el amor, en la alegría de su creador. Y en cuanto completa su acto divino, el acto queda de la criatura y todos quedan a la expectativa para ver qué cosa hace la criatura de este acto, porque es un acto que encierra todo y todos se sienten encerrados en aquel acto. Y luego se pregunta Jesús, ¿y la feliz criatura qué hace? Se lo goza, lo besa, lo abraza, y sabiendo que un acto tan grande no puede quedar para sí sola, en su énfasis de amor, de la alegría, dice, voluntad adorable, voluntad divina, voluntad adorable, voluntad divina me has dado, y voluntad divina te doy, para darte la correspondencia, el agradecimiento, la gloria, la alegría, el amor que me has dado. Soy incapaz de poderlo contener, por eso este acto corre a todos, santifica, embellece, felicita, da amor a todos. Este es el acto más bello que puede darme la criatura. Ninguno puede igualar este acto, esto es, dar mi voluntad para recibirla y darla de nuevo. En el programa pasado, Guille, o el antepasado, no recuerdo bien, estábamos hablando un poco de lo que la criatura puede hacer por los demás. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿te fijaste lo que dijo aquí? O sea, todas las cosas creadas, materiales, ¿sí? O sea, espirituales, o sea, no solo la materia, los ángeles también son creados, los seres humanos son creados, ¿de acuerdo? Todas las cosas creadas reciben nueva vida, nueva creación, se sienten renovadas en la belleza, en el amor, en la alegría de su creador. Pero ese acto, que es un acto de Dios, es un acto divino, porque es realizado por la divina voluntad. Una vez que se ha completado ese acto, el acto queda de la criatura. Y ahora sí, aquello que en algún programa hablábamos de el acto, que la criatura hace actos divinos, ahora sí ya entendemos. Nos lo dan como nuestro, nos lo dan para nosotros, pero hecho por Dios, pero sin embargo el mérito y la realización de ese acto es como si hubiera sido hecho por nosotros. Esta es la mejor forma de ayudar al mundo. Esto es lo más grande que podemos hacer por nuestro prójimo y la única manera de poder ayudar en verdad a todo este universo que parece que se desmorona en nuestra actualidad. A este caos. Repetir la vida divina con todas las ayudas, con toda la fuerza, con toda la luz, con toda la sabiduría, con todo el amor de Dios, para dárselo nuevamente como una nueva creación y una nueva vida a cada uno de los hombres. Y es la única manera en que el hombre podrá llegar a entender el mal que está haciendo. Sí. Porque si ahorita al narcotraficante, si ahorita al abortista, si ahorita al homosexual, a los que defienden toda esta serie de anomalías sociales que están sucediendo, de guerras y todo, les decimos que están mal, se nos van a echar encima, porque es voluntad humana contra voluntad humana, una voluntad humana externa actuando desde fuera. Imposible, prácticamente imposible, hacerle entender que está mal, y esto creo que lo hemos visto. ¿Sí? Se necesita actuar desde adentro, desde la parte más interior del hombre, que es su voluntad, para ponerle en esa voluntad, ponerle un contraste, ponerle algo que le haga entender que no van por ahí las cosas, para que lo medite, para que realmente lo sienta como propio. Y eso se llama conversión. Pero la conversión debe partir del interior del hombre. Por lo tanto, todo lo que hagamos en el exterior resulta inútil. Bueno, la mejor manera es aumentar esa fuerza interior, es aumentar esa luz, esa sabiduría, ese conocimiento, ese amor dentro de él. Y esta es la forma. O sea, es nueva vida, nueva creación. Se sienten renovados en la belleza, en el amor, en la alegría. Ese es el punto. Esa es la única manera de actuar realmente como actúa Dios. Dios no viene a dar discursos. Hasta ahorita yo no he visto a Jesús en la ONU diciendo paren la guerra. O paren de sufrir. No he visto a Dios, a Jesús, parado en una entrevista de prensa, diciéndole a nuestros amados políticos, están mal, el aborto no debe ser, la homosexualidad es una enfermedad, y esto es como si ustedes legalizaran el cáncer. Ahora se pueden casar los cancerosos entre ellos. Todos felices con el cáncer, y hay de aquel que esté contra el cáncer. Eso es lo que están diciendo estas personas. O sea, entonces, este acto, Guille, que es un acto divino, que es un acto completo, que le da vida a todo, que le da nueva creación, que le renueva, le duplica todo, eso es lo que nosotros podemos hacer cuando nos disponemos a vivir en la divina voluntad. Porque es un acto que encierra todo y todos se sienten encerrados en él. ¿Y la criatura qué hace? Lo goza, lo besa, lo abraza. ¿Sí? Y como no me cabe el acto, no tengo la capacidad de guardarlo en mí, entonces lo doy a Dios para que Él lo guarde como mío. Para cuando llegue allá, me lo dé. Y ahora quizás se entienda la definición de vivir en la divina voluntad que le dice Jesús a Luisa. Vivir en mi voluntad es darle Dios a Dios. Exactamente. Es lo que estamos haciendo en cada acto. Le estamos regresando su misma vida con todo y sus mismas acciones. Se las estamos entregando nuevamente a Dios. Ya nos las dio. Ahora nosotros simplemente se las regresamos, pero hecho por nosotros. Así es, como decía en el Antiguo Testamento Isaías, mi palabra no retornará a mi vacía. Pues quiero que le demos a Dios, pero llevado por nuestra disposición, nuestro acto. Así es. El fruto de enriquecer también a toda la humanidad. Y por último, Guillem, creo que vale la pena recalcar lo siguiente. Para todo esto, aunque ya se ha mencionado, debemos llegar a nuestra nada, a nuestra nada, a reconocernos como nada. Es el único modo de que la divina voluntad pueda venir realmente a obrar en nosotros. Porque cuando la voluntad humana va haciendo ganancia, se va convirtiendo en grande. Los grandes, Guille, ya están formados. Y ya poco o nada se puede hacer. ¿Sí? Y nuestra voluntad está acostumbrada a vivir como grande, según la parte humana, según la vida humana. Y para destruir las costumbres o los hábitos, nuestras formas de vida, se requieren verdaderos milagros. Y es a lo mejor ni siquiera con los milagros se logra. Por eso es que cuando nosotros queremos entrar en este ambiente, lo primero es llegar a ese punto. Antes se llamaba humildad. Ahora Jesús le dice a Luisa que no solo a la humildad, sino a reconocer su propia nada. Porque Dios siempre obra en la nada. Si hay algo, ya ese algo le estorbaría a su obra. Dios la creación la sacó de sí, pero la puso en la nada. Porque si hubiera habido algo, no hubiera cabido su creación. De la misma manera quiere poner su vida en nosotros, pero quiere que no haya nada. Porque si hay algo, ya no le prestamos todo el lugar. Entonces le dice Jesús a Luisa, dice que quieren actuar en nosotros, los pequeños, porque en ellos se le puede hacer crecer con sus mismos lineamientos, con sus rasgos, y poder hacer una imagen verdaderamente de él. Nos pueden enseñar sus modos divinos sin que nosotros estemos interponiendo nuestros modos humanos. Nos puede dar su ciencia divina, pero sin que nuestra ciencia humana esté poniéndole obstáculos al desarrollo de esa ciencia divina. ¿Sí? Entonces, quiere que olvidemos nuestros modos, nuestras costumbres y toda esa ignorancia de nuestra voluntad humana, porque en realidad esa ciencia humana no es más que ignorancia de la verdadera sabiduría y de la verdadera vida que Dios ha querido desarrollar en nosotros. ¿Sí? O sea, entonces con los pequeños, Guille, ojalá y nos volvamos pequeños. A Dios le resulta fácil, ¿sí? No le cuesta trabajo, simplemente pues porque no tenemos costumbres ya hechas así totalmente radicadas, ¿no? A veces algún movimiento, alguna cosa que tenemos que se resiste. O sea, pequeñas cositas, ideas, pero que si con la buena voluntad se pueden quitar. Con un poco de luz que nos dé, con un poquito más de amor que nos ponga, con eso sería suficiente. Entonces, bueno, pues hay que ser pequeños, hay que ser totalmente moldeables, maleables, ¿sí? Sí. Sí, qué importante todo esto que nos compartes, Salvador, que nos lees de los escritos de Luisa Picarreta. De verdad es como dice Jesús, es otra cosa. Tenemos ya 6,000 años de vivir, bueno, salvo ya con la redención, ¿verdad? Pero de vivir en un modo que, pues un poco equivocado, bueno, no un poco, totalmente equivocado. Nuestra voluntad humana se hizo, como ya nos había dicho en otra ocasión, para hacer un solo acto, Y ahora sí va al revés, ¿verdad? Nuestra voluntad humana hace todos los actos. Así es. Y dejamos que la divina voluntad haga un solo acto, mantenernos la vida. Ándale, conservarnos la vida. Entonces, pues es bien importante esta actitud, esta luz de voltear esta finalidad concreta, y que tenemos la oportunidad de que tenemos, ¿no? Así es. Así es, Guillermo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? Pues nos deben de quedar, ¿cuántos minutos? Nos dicen que dos minutos. ¿Sí? Ah, bueno, pues nada más para simplemente repetir lo que habíamos prometido. La próxima semana hablaremos del Espíritu Santo, o sea, trataremos de ir descubriéndolo poco a poco, ¿no? Y no sé, pues nos puede llevar un programa o dos, o sea, hablar de él. Por cierto, déjame, te digo rapidito que vale la pena reconocerlo aquí en vivo, que un sacerdote me dijo hoy que le habían hablado de estos programas y que la referencia que le habían dado era que estaban maravillosos. Así que te lo comento y me pidió él escucharlos, entonces... No, bueno, pues, perdón, ¿no se trata de tu hermano el sacerdote? No. No, él está en Campeche, no es palero. Bueno, yo dije, bueno, a lo mejor es él, ¿no? Que dijo, bueno, pobre. No, y me dijo así, dije, oye, me dijeron del programa que están haciendo, que hablaron cinco programas sobre el abandono y que está maravilloso, me gustaría escucharlo. Así que bueno, te lo paso al costo, ya que nuestros amigos radioescuchas pues no nos han hablado, pues yo me hago voz de todo lo que yo ya sé que nos escuchan en muchos lugares, y te lo comento, así como un reconocimiento. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Pero de todas maneras, Guille, sí se oye, ya me han hablado personas y mucha gente que está muy interesada en oírlo, incluso lo oyen, pero sí, nada más difícilmente que no, preguntan. Eso, no nos llegan llamadas, pero estamos seguros, ya constatamos que muchos lugares nos escuchan, así que toda esta luz maravillosa, bueno, pues gracias a Dios, gracias a María Santísima, gracias a María Visión, y por supuesto a ti, Salvador, a tu disposición de, ahora sí que de compartirnos un tiempo que le quitas a tu trabajo para que nos enriquezcamos todos. Así que, pues gracias también, ¿De qué, Guille? Al contrario. En nuestros 6 meses que llevamos ya de programa. Así que bueno, pues un abrazo Salvador y nuestra gratitud de nuevo. Y a todos ustedes que nos escuchan, amigos de María Visión, muchísimas gracias. Nos oímos en el siguiente programa y Dios nos bendice a todos.